5:20, 1:00 p.m. con la participación de Luis Eduardo Aute, es un milagro, Silvio Rodríguez, corazón en fuga, Miguel Bosé, con un canalla como Juanes, tengo la camisa y muchos artistas más en un concierto inolvidable. Paz sin fronteras. Recuérdalo, en vivo desde La Habana, Cuba, por Radio UDEM. Que tengo la camisa negra y de Experiencia y Vida UDEM. Soy Arnoldo Nerio, director de difusión cultural de la UDEM, un área donde la cual los estudiantes, además de su formación académica, tienen la oportunidad de desarrollarse como personas integrales a través de actividades artísticas. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de Sociología y Ciencia Política. Buenas tardes, amigos radioescuchas, bienvenidos una vez más a su programa Globales de hoy, jueves 17 de septiembre, un día después del asueto obligatorio que se le da al pueblo mexicano para conmemorar una fecha que ahorita platicaremos el día de hoy en este programa y la relevancia que tiene la independencia en un contexto siglo XXI con un México en evolución o en involución para muchos, que también da el día de asueto para reflexionar sobre el estado de la nación y de la patria. Por eso el día de hoy tengo el gusto de haber invitado a Óscar Flores. Bienvenido, doctor en historia. Así es, Juan Carlos, gracias por tu invitación. Y sí, es cierto lo que acabas de comentar, esto de el Día de la Independencia, que es importante para todas las naciones del globo, cada una de ellas tiene un proceso histórico diferente. Bueno, nosotros nos ubicamos en lo que sería en la independencia de las Américas españolas, ¿no? Pero claro, bueno, eso lo veremos en el transcurso de este programa, claro. Exacto. Y como bien mencionas, digo, de hecho fue en estas fechas, en estos días, bueno, lo que es Centroamérica también se independiza el 15 de septiembre, que era como una región casi que representaba para la España particularmente y específicamente una, o sea, ahora tenemos diferentes países, México representando otra, y por allá también platicaremos un poquito de Sudamérica si nos queda tiempo. Eran mucho menos las regiones que países que hay hoy. Pero ¿qué relevancia o por qué se festeja con tanto brío, con tanta, ahora en el DF se celebró de manera, pues emitieron mucho dinero para mostrar una realidad específica casi 200 años después del fenómeno? ¿Cuál es la relevancia de todo esto? Sí, Juan Carlos, pues definitivamente es una fecha histórica importante, importante desde el momento en que se consuma la independencia. Hay que recordar a nuestros radioescuchas que este proceso independiente es un proceso largo y sinuoso que inicia con el levantamiento, como todos sabemos, del líder, del sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, uh-huh, en 1810, después de un proceso de años anteriores en los cuales hubo levantamientos esporádicos, en fin, pero que se unifica la idea de la independencia, pues ya con el proceso revolucionario de Hidalgo. Es un proceso sinuoso, lo digo, porque no solamente estaríamos hablando de 20, 30 años antes de movimientos sociales, antes de 1810, una guerra civil realmente, una guerra que va de 1810 a 1821 y finalmente la consumación en 1821 de la independencia, no solamente de lo que conocemos hoy como México, sino estaríamos hablando de un territorio sumamente amplio que iría, para que no tengan una idea nuestros radioescuchas, desde lo que sería el actual estado de Oregón hasta haciendo una línea recta hacia la Luisiana en Estados Unidos, que comprende el actual México, que comprende Centroamérica y que comprende, por supuesto, el virreinato de la Nueva España, que en ese entonces incluía pues las islas del Caribe y las Filipinas, las cuales, debido a la falta de navíos de parte de los independentistas, pues no se lograron liberar, pero el resto del territorio es liberado. Y bueno, es un proceso interesante que lo veremos con detenimiento ahora que mencionas la relación con Centroamérica, la actitud de Hidalgo y la actitud de Iturbide, que son diferentes. Obvio. Pero una cosa sí sería bueno platicar, porque bueno, hay muchos historiadores que hablan. Es obvio que es Hidalgo el que se toma como el líder del movimiento, ya la punta de lanza que posiblemente está llevando a cabo esta... Es una revolución, ¿no? Sí, definitivamente es una revolución social. Una revolución social que, insisto, como todo historiador, así estamos, así pensamos nosotros, ¿no? Siempre hay antecedentes, y los antecedentes inmediatos están en la expulsión de los jesuitas a mediados del siglo XVIII, 1767. Tenemos también algunos movimientos en contra también de las prácticas reales de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX. Aquí un punto interesante a destacar es que es una la independencia, tanto la independencia como de 1800, el inicio del proceso de independencia de 1810 de México, como la Revolución Mexicana de 1910, se dan son movimientos sociales, realmente son guerras civiles, en un momento en el cual la nación está en auge económico. Tanto la independencia es en el momento en que Hidalgo se levanta en contra del virrey, esencialmente, porque lo primero que grita es viva Fernando VII, que es un proceso complicado para entender ahora, pero el problema era el asunto del virrey, y es un momento en el cual la Nueva España es la que produce alrededor del 60 al 70% de la riqueza del Imperio Español. La Nueva España está en verdadero auge, pero es un auge económico, evidentemente, a costa de la mayoría, ¿no? Hablando en simples cifras, si hubo un momento de gran auge en los 300 años de la España, son precisamente los últimos 20 años como virreinato. Claro, esto que en España, bueno, cuando dice viva Fernando VII, era porque también realmente... pues Napoleón ya había hecho de las suyas también en esa región, Napoleón III, ¿sí? Y España, bajo presión de la posesión de Francia, de estando ahí metidos en España, pues no pudo echarle ojo directamente a lo que estaba pasando de este lado del mundo. O sea, estructuralmente también a veces tomamos en cuenta o decimos que pues no nada más fue porque Hidalgo hizo una independencia y España dijo, está bueno, sino que estaban dándose cosas en Europa, en Portugal también, ahora con Brasil, que facilitaron la apertura para que Hidalgo pudiese ser el representante de un movimiento revolucionario, ¿no? Sí, así es. El contexto internacional es el que nos afecta directamente a nosotros. Ya se había dado la independencia de las colonias americanas años antes. Sin embargo, el contexto internacional que nos golpea a nosotros como virreinato en aquel entonces es son las guerras napoleónicas, ¿no? Napoleón en 1808, el antecedente inmediato de la revolución de 1810, es la entrada de las tropas napoleónicas a España, ¿no? La captura del rey Carlos IV, la abdicación de este a su hijo Fernando VII y la orden que ejecuta Napoleón de enviarlos a Versalles, ¿no? Ellos son prisioneros en Versalles a partir de 1808, poniendo a un hermano de él como rey de España, ¿no? Un hermano de Napoleón. Pepe Botellas le llamaban porque era muy tomador, ¿no? José Bonaparte. Sí, José Bonaparte. Él es el rey títere en España, una España en la cual las tropas napoleónicas no habían logrado consolidar su hegemonía. Parte de las de España estaba dominado por las tropas napoleónicas. Sin embargo, en el sur, en la ciudad de Cádiz, defendiéndose de los ataques napoleónicos, se estaba dando en ese momento, en 1812, las Cortes, ¿no? Que iban a reformar, las Cortes de Cádiz, que reformaban toda la estructura política en el Nuevo Mundo también, ¿no? Esto. Que de hecho muchos dicen que la realidad de las cosas es, digo, la historia depende de quién la escribe, pero que con esas reformas de Cádiz, que algo que se buscaba era quitarle poder a la misma iglesia acá en México después. Pero que entonces acá patalearon y dijeron, oye, pues no me va a convenir las reformas y apoyo una independencia para poderme, pues lograr yo autorregular acá, ¿no? Sí, las Cortes de Cádiz en esencia es un llamado a representantes de los diferentes virreinatos y regiones de los virreinatos a fin de tener representación en estas Cortes, en las cuales se redujo el poder del rey. El poder del Estado, del rey, y se pasó buena parte del poder hacia la Asamblea Nacional, hacia las Cortes, ¿no? Estas Cortes sobrevivirán un tiempo hasta el regreso de Fernando VII, que las disuelve, ¿no? Esto sucede entre 1810 y 1820-21. En este periodo, hay que tomar en cuenta, pues, entonces, que la independencia de México está dándose bajo un escenario mundial en el cual las tropas napoleónicas dominan España. Se rompe por primera vez en 300 años la relación entre la metrópoli y México, en este caso, o las Américas. No existe un contacto directo, se rompe la relación. Napoleón amenaza con enviar flota hacia las Américas, cosa que nunca sucedió. Los gobiernos locales en toda América, desde México hasta la Patagonia, se cuestionan realmente si no existe una relación con el rey. Entonces se tiene que hacer los ayuntamientos tienen que tomar decisiones sobre lo que está sucediendo, ¿no? Hay que armarse, hay que crear impuestos extras, defender las fronteras, defender las costas ante un posible embate de las tropas napoleónicas. Ahora sabemos a distancia que Napoleón no tenía la capacidad naval, ¿no?, para llegar a América. Está enfrentando, pues, en buena medida la flota naval inglesa. Pero si era el mejor ejército de tierra, no lo era en el mar, ¿no? En ese punto, pues, podemos decir que en el proceso mismo de independencia, el levantamiento de Hidalgo dice claramente: viva Fernando VII, debido a que Fernando VII fue hecho prisionero por las tropas napoleónicas. Exacto. Entonces ya la metrópoli ya no es vista de igual forma. Y segundo, abajo las autoridades de virreinales, que ellos, que habían cambiado dos años antes, en 1808 hubo una rebelión de la clase alta donde tumbaron al virrey Iturrigaray y se puso a otro virrey, Garibay, de apellido Garibay, que representaba no la decisión del soberano, sino la decisión de la clase alta en México. Y de ahí puedo comentarte, para terminar este segmento, que Hidalgo no está en contra del rey, está en contra de las autoridades que habían impuesto los terratenientes, los comerciantes, los mineros, en 1808. Los peninsulares, ¿no? Sí, los españoles peninsulares, aquellos que tenían el control económico de la región. Que habían mandado con las reformas estas borbonas para seguir extrayendo de manera más acelerada recursos ahí en... Claro, las reformas borbónicas trajeron como consecuencia la explotación cada vez más fuerte, ¿no? De las colonias, y en el caso del virreinato de Nueva España, pues era la principal. No, y también es una realidad que ya para el tiempo en que Hidalgo se envalentona con esto, pues ya habían estructuras acá de este lado del mundo que también le permitieron y le apoyaron, no nada más la iglesia, para directamente hacer el movimiento, por un lado. Y por el otro, también no olvidemos que Haití había habido un movimiento previo, ¿sí? Claro. Y también en Estados Unidos, y la misma Revolución Francesa, y la Ilustración, que habían traído ideas a este lado, que ya nos habían dado también una justificación racional, que si en la misma Europa, si previo a Napoleón se había escrito la posibilidad de la libertad o la equidad en otro sentido, en otro contexto, más allá de una monarquía, pues, o sea, no nada más, lo que yo quiero puntualizar es de que no nada más fue, como que muchas veces se ve de que Hidalgo, el héroe nacional, y bueno, detrás de él hubo mucho más. O sea, pues, sí, el contexto, claro, está el contexto de la independencia de las colonias americanas, decenas de años antes. Tenemos también el contexto del primer país latinoamericano que se independiza, que es el caso de Haití. La Haití, hubo una rebelión de los esclavos negros y que eliminaron a todos los franceses, ¿no? Los europeos franceses que controlaban la zona, y que se creó una monarquía. Este es otro punto interesante. Las monarquías como opción de gobierno en los grandes países de América Latina. Haití se hace, bueno, Haití en el caso es un país pequeño, muy pequeño, pero es el primero que inicia, ¿no? Y se crea como monarquía. México termina su independencia constituyéndose como monarquía, ¿no? Es Agustín de Iturbide en 1821-22 cuando establece el Imperio Mexicano. Y el discurso de Iturbide es muy interesante, porque Agustín de Iturbide habla de, en su discurso a la nación, cuando acepta pues la coronación, en fin, él dice que a su lado y alrededor de él están todos los emperadores aztecas, ¿no? Dice, aquí están a mi lado, y los menciona todos, ¿no? Hasta Moctezuma y Cuauhtémoc. Esta visión de Iturbide de este periodo de 300 años oscuro, dominado por los extranjeros, regresa a manos, dice, a través de mis manos se regresa a los muy reyes, inteligente, a los reyes aztecas. Hay aunque que él no era de extracción popular, ¿no? No, para nada, era criollo, ¿no? Sí. Pero existía esa mentalidad de regresar al pasado, ¿no? Es interesante saber que los criollos estaban interesados, y no solamente en el discurso, sino también en las imágenes, la imagen del águila devorando la serpiente, nopal, en fin, eso lo sacan de la de la iconografía azteca. Una especie de milenarismo que él buscaba, no le duró ni el año, ¿no? Creo que alrededor de discusiones sobre las fechas, pero sí, alrededor de un año se podría decir que él es emperador. Y todas las imágenes utilizadas, bueno, el mismo Hidalgo utilizó el estandarte de la Virgen de Guadalupe, pero en el transcurso de la Guerra de Independencia aparecen la iconografía mexica, ¿no? Que es el que finalmente Iturbide lo concentra en los tres colores, las tres garantías, y con la imagen del águila devorando a la serpiente sobre un nopal. Esta es una iconografía muy antigua, no es azteca precisamente, ¿no? Desde el siglo XII, por ahí, ya tenemos iconografías en piedra de esto, ¿no? Es una. Pero se plasma en una bandera estilo europeo, ¿no? O sea, sí, en un estandarte se podría decir, aunque también los mexicas tenían sus estandartes. Acá ya se ponen los colores que significan religión, en fin, ¿no? La sangre derramada, ¿no? Claro. Pero bueno, es un proceso interesante, complejo y no tan sencillo de. Claro. Ahora, decía sobre las monarquías. ¿Por qué no me dejas ir a un pequeño corte musical, claro, sí, y retornamos con eso? Muy bien. Gracias. Creo en ti porque eres el alto de mi marcha y el punto de partida de mi impulso. Mi credo, patria, tiene que ser tuyo. Como la voz que salva y como el ancla. Bueno, ya estamos de regreso en su programa Globales. Quisiera abrir las líneas telefónicas para que se comuniquen. 8336-6162 y 8336-4203. Estamos hablando en México como república, en su formación. Pero para llegar a eso tuvimos que pasar por un proceso tortuoso de monarquías y demás cacicazgos. ¿Te quedaste en una idea de la monarquía mexicana? Sí, claro. A lo que iba es que la idea original como república no aparece muy claro. En el caso de Hidalgo, por ejemplo, no aparece claro qué es lo que pretende, ¿no? Que a final de cuentas Hidalgo quiere restablecer a las autoridades comandadas por Fernando VII, quien se encuentra prisionero en Versalles. El virrey que se encuentra en ese momento, de apellido Garibay, no fue puesto por Fernando VII o por Carlos IV, que era su padre. Garibay es puesto por una revuelta de la clase alta en 1808, y en el proceso de inquisitorial a Hidalgo siempre lo menciona: nosotros nos levantamos en armas porque a partir de 1808 nos impusieron autoridades. Se perdió la relación porque en 1808 es cuando realmente Napoleón toma posesión de España, o cuando menos de Madrid y alrededores. Encarcela al rey y este abdica, como habíamos dicho, Carlos IV por Fernando VII. Ambos y toda la familia aristocrática, real y aristocrática, son enviados a Versalles. Y entonces hay un vacío de poder. Entre 1808 y 1810, las autoridades virreinales de toda América, las Filipinas y demás, toman la decisión, pues, de consolidar su poder. Primero tienen... se les presentan dos opciones. Una de ellas es incorporar a los criollos en los ayuntamientos. Estaba sentado el virrey Iturrigaray. A su mano derecha se encontraba el gran inquisidor, ¿no?, de los dominicos, representante de los dominicos, y a su izquierda se encontraba el descendiente del Imperio Mexicano, Mexica, ¿no? Moctezuma, ¿no? Todos aparece mucha gente piensa que desapareció los reyes mexicas, ¿no? Pero estos se mantienen dentro del ayuntamiento de la Ciudad de México y se mantienen como poder real en el virreinato, ¿no? La descendencia de Moctezuma y Cuauhtémoc se dan hasta el momento mismo de la independencia, ¿no? Ellos están presentes al lado del virrey, su descendiente, claro, su descendiente ya es son casados, ya sea, en este caso la hija de Moctezuma se casa con, bueno, que se casó con Cuauhtémoc, se casa posteriormente con un aristócrata español y de ahí viene toda la descendencia. Ya se habían mezclado. Sí, y viven realmente en España durante los 300 años. Ahora todavía vas a Madrid y abres el directorio telefónico y te encontrarás muchos Moctezumas, ¿no? Eso es parte de nuestra historia, ¿no? De ambas naciones. Entonces, bueno, estos personajes están presentes en el momento de la independencia. Entonces es un momento sumamente complejo porque hay herencia de la clase alta nativa que está involucrada en el sistema virreinal, imperial, y a la vez los levantamientos provienen de líderes criollos, esencialmente militares, clase media, y religiosos católicos, como el caso de Hidalgo y otros más, ¿no? Estaríamos hablando, pues, de un movimiento que cuestiona no al rey, sino cuestiona que el rey haya sido dejado a un lado y que se haya impuesto un gobierno que no tiene nada que ver con la designación de este gobierno por parte del rey. En ese sentido, Hidalgo es muy preciso al mencionar esto. Lo que no es preciso es qué va a hacer. Llama al movimiento independentista porque la conspiración que llevaba meses es descubierta y no queda otra más que llamar al pueblo a declarar la expulsión de los españoles, en fin, de cuestionar el régimen virreinal en ese momento. Este movimiento es un movimiento de masas. Esto no sucede en ninguna otra parte de América Latina, más que en Haití. En el antecedente estaba en Haití a principios de 1800. Y este movimiento de masas que logra traer Hidalgo por su propia característica como sacerdote de pueblo. Ahora, Hidalgo, hay que aclarar, Hidalgo no era un personaje de clase baja. Hidalgo había sido rector de la Universidad Michoacana, ahora llamada Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, ¿no? La Universidad de Valladolid en aquel entonces. Con la independencia se le quita al México, cuando se vuelve independiente, se le quita el nombre a Morelia, actual Morelia, por claro. Valladolid, por Morelia, porque ahí había nacido Morelos. O sea, que él es el líder de un movimiento de mucha gente, pero que no se puede aparejar o contrastar con Bolívar ni con San Martín de Sudamérica. No, porque ese movimiento que desarrollan ellos es más bien un movimiento militar, con las clases media alta que los apoyan, y se crean ejércitos específicos. Hidalgo no, pues maneja el movimiento popular, ¿no? Ajá. Habla al pueblo, el pueblo se levanta y las consecuencias son inmediatas. Hidalgo, entre el inicio de la independencia en septiembre de 1810 hasta cuando es capturado en los primeros meses del 11, porque no dura más, en todo el trayecto que realiza Hidalgo, en el movimiento de levantamiento de armas, la atracción de una gran cantidad de habitantes de clase baja, indios, negros, en fin, da por abolida la esclavitud, menciona que hay que quitar al gobierno establecido, y llama a las armas y embiste las principales ciudades de lo que sería del Bajío y alrededor de la Ciudad de México. México, en el momento en que tiene a sus pies la Ciudad de México, decide no entrar a ella, un movimiento que ha sido cuestionado por muchos historiadores, y realmente esta llegada casi en las goteras de la Ciudad de México implicaba, pues, Hidalgo después lo va a decir en sus en su proceso inquisitorial, entrar a la Ciudad de México era provocar la masacre, ¿no? En general, todas las ciudades en las que entraron provocaron masacre, ¿no? Entonces, llegar a la Ciudad de México hubiera implicado una masacre mayor, por un lado, y militarmente, muy probablemente, un cerco por parte del ejército realista, que ya venía desde Calleja, venía desde San Luis Potosí con las tropas más disciplinadas, ¿no?, del virreinato hacia la Ciudad de México. Entonces, quedar encerrados en la Ciudad de México hubiera implicado no solamente una matanza inicial, sino también una guerra que hubiera destrozado en buena medida la ciudad, como 300 años antes, ¿no?, con la llegada de Cortés. Hidalgo decide no entrar a la Ciudad de México y se va hacia el Bajío, Guanajuato y demás, donde encontramos una actitud reprimida, de violencia, que pues solamente de ver los puntos críticos como la Alhóndiga de Granaditas, donde todos los españoles se meten dentro de la Alhóndiga porque llegan las huestes de Hidalgo, arrasan la ciudad, cercan la Alhóndiga de Granaditas, logran tumbar la puerta. La historia oficial habla de un pípila, pero historiadores que estuvieron presentes en ese momento nunca dijeron nada de pípila ni de un personaje que traía una losa en la espalda, bueno, ni nada. Meterle más emoción, sencillamente incendiaron la puerta, y una vez incendiada, que era de madera, se cayó, le empujaron, entraron y asesinaron mujeres, niños y en fin, todos fueron asesinados y puestos inclusive en posiciones muy parecidas a lo que sucedía en las guerras europeas, ¿no? Son desnudos, tirados en el suelo, se les corta la cabeza, en fin, ¿no? Entonces, bueno, a final de cuentas el movimiento de Hidalgo logra atraer una gran cantidad de personas, pero no es muy claro en lo que pretende. A final de cuentas no tomó la Ciudad de México, no creó un gobierno establecido, La administración de su milicia, que la tenía Allende, no logró cuajar porque no existía un ejército organizado, disciplinado, en fin, nunca pudo controlar esto. Él abrió la puerta para que otros después tomaran poder en las estructuras que él, pues, probablemente no, claro, estaba preparado a hacer por la base que tenía social detrás de él. Claro, Hidalgo en el proceso inquisitorial lo menciona. Queríamos quitar la... Estábamos en contra de las autoridades establecidas en México, no en España, y estas autoridades, el quitarlas, teníamos idea de lo que era la revolución, que se tenía que hacer con violencia, pero qué hacer después no tenía claro, ¿no? No tenía la de la estructura de gobierno ni nada de esto. Entonces Hidalgo finalmente termina siendo derrotado militarmente y huye hacia el norte, ¿no? Donde es capturado finalmente en la Catita de Baján, él y sus principales, los principales conspiradores, ya totalmente diezmados, finalmente llevados a Chihuahua, donde se hace el proceso sumario inquisitorial. Y bueno, Hidalgo, como sus principales conspiradores, son pues decretados a muerte, ¿no? Ahí fusilados, se les corta la cabeza de un machetazo por un tarahumara, claro, y mandados a la Lóndiga de Granaditas, que es un sistema, un proceso muy común en las guerras medievales, ¿no? Cuando se toma la ciudad, aquellos que se levantaban contra el gobierno, en el edificio principal donde se cebó la violencia, se ponen las cabezas, ¿no? Se ponían regularmente en las afueras de la ciudad o en la entrada de la ciudad para mostrar a los posibles personajes que intentaran hacer eso, disuadirlos, ¿no? Claro. Importante eso que mencionas. Porque puede ser que el hecho de que el cura Hidalgo representase a la iglesia y en el Sudamérica pues hayan sido soldados, militares, uh-huh, que hayan llevado a cabo la revolución, la independencia, que todavía durante el siglo XIX, pues si hubo una separación iglesia-estado o la secularización de este mismo, uh-huh, pues se dio de una manera más difícil, que probablemente nunca cristalizó en México, a diferencia de gobiernos sudamericanos donde... Pues la iglesia no necesariamente no participó en la independencia. Claro. Entonces acá, de hecho, cuando estaban ese debate de qué tipo de gobierno se instauraba, pues todavía la iglesia tenía un peso tan fuerte que algunos candidatos, algunas estructuras que se imponían o se emplazaban, eran en los casos más sutiles, criticados por la iglesia, y en los más fuertes, uh-huh, conspiraban directamente para eliminar en cuanto a sus vidas, sino a eliminarlos de la representación pública y política de la nación. Sí, claro, es que el peso de la iglesia formaba parte del proyecto monárquico, ¿no? México finalmente, después de 10 años, ese es el primer movimiento importante independiente, después se va diluyendo entre 1810 y 1820-21, pero finalmente la independencia la da un criollo que es Iturbide, que negocia con los principales líderes, como es Guerrero, por ejemplo, Guadalupe Victoria, de la resistencia, y llega a feliz término, pues, la independencia, pero creando una estructura de gobierno monárquica, ¿no? Se crea el Imperio Mexicano. Y no sería la primera vez que, durante el siglo XIX, no sería la única vez donde la idea de imperio surja como forma de gobierno. México está dividida en dos partes, ¿no? En aquellos que eran promonárquicos, con una iglesia ligada al Estado, y aquellos que eran liberales y que pretendían que la iglesia estuviera fuera del Estado, ¿no? Esta lucha se da durante una réplica, pero obviamente diferente a lo que antes de la independencia había, quien estaba a favor del conservadurismo y la estabilidad de la corona y versus los patriotas o independentistas. Sí, y podemos inclusive irnos más a lupa y hablaríamos de grupos masónicos, ¿no? Son los masones los primeros que crean los partidos políticos después de la independencia e inclusive frente a Iturbide. Aquellos, había dos grandes logias, los yorquinos, que eran los liberales, y los escoceses, que eran los conservadores. Estas dos logias terminarán siendo el Partido Liberal y el Partido Conservador. El Partido Conservador siempre optó por la monarquía mientras el Partido Liberal por la República, y así se estuvo México entre todo el siglo XIX, realmente hasta la caída de Maximiliano, que es el segundo imperio mexicano, ¿no? Claro. Apoyado por... Ahora esto... Sí, pero esa monarquía que dices ya después de la independencia, pues una monarquía doméstica, ¿no? Se proponía volver al yugo español otra vez. Claro, es una monarquía... Bueno, es una monarquía que a nivel de las relaciones internacionales podemos verla así. Los liberales estaban más a favor de una república parecida a los Estados Unidos. Los conservadores buscaban una monarquía aliada con las monarquías europeas. Constitucionalistas. Constitucionalista posteriormente. Bueno, el caso de Iturbide lo plantea y Maximiliano también. Pero... la alianza, o sea, la monarquía, Iturbide cuando propone la creación de la monarquía, le ofrece el trono a Fernando VII o a alguno de sus descendientes. Era evidente que no iba a mandar a nadie, pero y él se autoproclama, ¿no? Y finalmente, en el caso de Maximiliano, se concreta eso. Maximiliano es, se envía una delegación para atraer a un a personaje de sangre azul para que venga y cree la... O sea, la alianza con Europa implicaría la defensa de México ante la expansión estadounidense, ¿no? O sea, que Francia estuvo dispuesto a hacer eso, a hablarle a los de Habsburgo para que trajeran a un monarca por el uh-huh. hecho de contrariar a los Estados Unidos, que ahora se temía que fuese a dominar el hemisferio. Sí, eso en buena medida es debido al enfrentamiento de las potencias, ¿no? Los ideólogos de Napoleón III, ya en 1850, establecían claramente que el mundo se iba a enfrentar. Eran tres grandes razas o culturas que se iban a enfrentar, ¿no? Los anglosajones, británicos, americanos, en fin. Los eslavos, que hablaban de la Rusia, ¿no? Y Europa Oriental y los latinos, ¿no? Los imperios latinos habían tenido una gran presencia en Europa desde la época romana, y luego la habían tenido con Portugal, y luego la habían tenido con España durante 300 años, y ahora le correspondía a Francia mantener este estandarte latino. Esa es más o menos la ideología que tenía, sí. Los ideólogos de este Napoleón III. Déjame ir un pequeño corte para hablar un poquito más de lo contemporáneo y de las relaciones que se dan a partir de esas realidades. México, creo en ti, porque si no creyera que eres mío, el propio corazón me lo gritara y te arrebataría con mis brazos a todo intento de volverte ajeno, sintiendo que a mí mismo me salvaba. Radio UDEM en septiembre, mes de la patria. La Sociedad de Antropología Aplicada invita a su 70º Congreso Anual. Vulnerabilidades y exclusión en la globalización. Envíe sus propuestas para ponencias, sesiones, carteles y talleres en español o en inglés antes del 15 de octubre de 2009. Para más información consulte www.sfaa.net. 70º Congreso Anual de la Sociedad de Antropología Aplicada. Del 24 al 27 de marzo de 2010 en Mérida, Yucatán, México. 10 minutitos para revisar el estado de cuenta de tu Afore. Recuerda que de la decisión que tomes hoy dependerá tu pensión mañana. No todas las Afores te dan a ganar lo mismo. 10 minutitos. Sartel 01800 500 747 y www.consar.gob.mx. Van a hacer que tengas una mejor pensión. Vivir mejor, Gobierno Federal. Las elecciones ya acabaron, pero no nuestros compromisos. En campaña te ofrecimos nuestra iniciativa para crear 1,000,000 de empleos. Y ahora desde el Congreso trabajaremos para lograr que en el próximo presupuesto se haga realidad. Porque el que tengas trabajo es nuestra prioridad. En Convergencia sí cumplimos lo que decimos. Los caminos se parecen a los ríos porque siempre están en movimiento. No olvidemos el arduo camino de la libertad que comenzamos a recorrer hace 200 años. Enfrentamos las diversas corrientes que buscan la igualdad hace apenas 100. Hoy, debemos continuar por el tranquilo caudal de la paz para encontrar el ancho mar de la justicia. Conmemoremos juntos 200 años de intensa búsqueda de los caminos de la justicia en México. Poder Judicial de la Federación. Con la revista del consumidor de septiembre, descubrirás las bondades y defectos de las bebidas de soya. Para saber cómo late tu corazón, conoce la calidad de los medidores de presión arterial electrónico. No más sorpresas. Te enseñamos a leer tu recibo de la CFE. Además, mejora tu economía con las opciones de educación financiera. La revista del consumidor. Úsala y ahorra. Vivir mejor. Gobierno Federal. Experiencia y vida UDEM. José Luis Quintero, exrector de la Universidad de Monterrey. Bueno, pues para mí la experiencia de la UDEM fue un cambio de vida total. Mi vida se divide antes y después de la UDEM. Y fue una experiencia riquísima porque yo aprendí muchísimas cosas trabajando en la UDEM. Aprendí lo que era la educación superior a fondo y trabajar con los jóvenes, y con los maestros. Fue una experiencia inolvidable. Fueron prácticamente como 16 años. Universidad de Monterrey, 40 años de vida. Bueno, ya estamos de regreso a su programa Comunicarse 8336-6162 y 8336-4203. Antes del evento en sí que se acaba de dar ayer, antier, pues mucha gente está criticando que qué estamos gritando, que qué estamos celebrando, porque el país está en una crisis, pero digo, la crisis se plantea como algo económico, básicamente, donde es obvio que sí, pues no hemos crecido realmente en las últimas décadas, pero se plantea como si una forma de eso fuera lo que nos debería estar constriñendo para evitar una celebración. Por otro lado, pues no se toma en cuenta que esta economía, que supuestamente se va a ver como la salvadora y la integradora, la que de pronto va a lograr una homologación cultural o racial o lingüística de las diferentes etnias o regiones o estados de la nación. O sea, la verdad es que vivimos en un país totalmente distinto del norte al sur. Tenemos poblaciones que ni el idioma central hablan. O sea, tenemos la necesidad de estar celebrando una patria como quiera, aunque no exista, como se quería hacer con Díaz, hablar del mestizaje forzoso, o cuál es el objetivo de esto en un contexto atomizado o fragmentado en el México contemporáneo. ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, yo creo que una de las características de los países que tendieron al conservadurismo, que después de la independencia de América Latina, que tendieron a crear gobiernos monárquicos, lograron en buena medida mantener la unidad, hasta cierto punto, una cierta unidad territorial. Caso brasileño con el caso, don Pedro. El caso brasileño de Pedro I, quien después de que se fue, hay que recordar que su padre había llegado huyendo de Europa debido a la posibilidad de que Napoleón tomara Portugal. La flota británica lo acompañó a él y a toda la aristocracia a llegar a Brasil, y en Río de Janeiro se estableció la ciudad imperial, ¿no? Sí. En el caso del rey portugués, alrededor de 1818-19, se regresa a Portugal debido a que se le pide que regrese pues a su nación, y tan pronto toca tierra en Portugal, su hijo Pedro I se independiza, ¿no? Creando una monarquía, pues sí, pero un imperio. Pues. En el caso brasileiro no había habido tanta heterodoxia, o sea, había un poquito más de homogeneidad. Porque las razas en Brasil pues, no estaban tan disímiles como en México, y fue más fácil mantenerlas unidas, ¿no? Pues, entre comillas, porque, bueno, el caso brasileño es diferente, porque la colonización portuguesa se hizo esencialmente en las costas, ¿no? Esa era una característica de la colonización. Adentro, hacia la frontera La tierra de frontera, que sería toda la zona amazónica, en fin, pues había innumerables, ¿no?, grupos nativos. Esos poco a poco se fueron integrando o definiendo la territorialidad a todo esto, ¿no? El imperio de Brasil se mantuvo en buena medida desde pues casi todo el siglo XIX hasta 1888-89, cuando finalmente se recrea la república, que se le llama la vieja república. Pero mantuvieron la esclavitud hasta el 88, fue el último país del mundo en aceptar, sí, la hasta el 88, sí, es cierto. Entonces, de alguna forma, pues, sí, también, o sea, por eso estamos hablando de gobiernos, claro, fuertes que controlaron, sí, la... Sí, si hablas de los indígenas, por un caso, en el Amazonas, pues nunca se integró al desarrollo que había en Río Grande del Sur, no, o en la misma costa. Y los esclavos negros que trajeron, pues eran, uh-huh, los que mantenían la economía, los cuales estaban más estratificados al grado que no se podía hablar de una independencia, una revolución para Brasil, que, uh-huh, no tenía esa estructura intermedia que México sí desarrolló. Claro. O sea, era más explotado de una manera directa, en cuanto a que no había tanta autonomía, ni siquiera hablar de posibilidades brasileiras solas, sí, de poderse independizar. Claro. Pero yo a lo que me refiero es que el gobierno imperial brasileño logró mantener la territorialidad, a eso voy, independientemente de la mano dura. En el caso mexicano sucede lo mismo, el imperio de Iturbide logra mantener hasta cierto punto las ambiciones americanas. Hay que recordar que Poinsett viene con Iturbide y señalando con su dedo índice en un mapa que se tenía de la época, decía que la venta de la Luisiana que había hecho Francia, Napoleón, al gobierno americano, incluía Texas, a lo cual Iturbide siempre dijo que no tenía nada que ver eso, ¿no? Entonces, mientras existió el imperio de Iturbide, hubo... Poinsett, los comentarios que mencionaba durante los años, primero de los años 20 y durante los años 20, siempre mencionó que era un país bastante grande, y que todavía el gobierno, había ciertas estructuras españolas que era difícil todavía enfrentarlas, ¿no? Eso se cambiaría 10, 20 años después, ¿no? Las guerras con Texas, en fin, pero el segundo momento, perderíamos la mitad de nuestro territorio con las guerras internacionales, particularmente contra los Estados Unidos, el intento de reconquista de España con Barradas, el intento también francés de control a través de Maximiliano, en fin. México es cierto que pierde la mitad de su territorio, pero a pesar de lo atomizado que es un país como México, se mantuvo hasta cierto punto unificado, esencialmente por gobiernos fuertes. Lo fue en el caso de Maximiliano, lo sería posteriormente el gobierno de Juárez, y lo sería el Porfirio Díaz, ¿no? Y el PRI del siglo XX. Pero, ¿no?, de alguna forma negando las realidades heterodoxas que había en el país. Ah, sí. O sea, porque, sí, Porfirio Díaz intentó ser un monarca también, ¿no? Sí, bueno, Porfirio Díaz siempre lo dijo, ¿no? No hay que soltar al león, o sea, Hidalgo lo había soltado y la revolución lo volvió a soltar. Entonces, ¿a qué le va al león? Pues al pueblo, ¿no? El soltar, abrir la posibilidad al pueblo para que se levanten armas asustaba, pues, desde lo que sucedió con Hidalgo, toda la clase media alta evitaron todo eso, ¿no? No, pues sigue pasando, ¿no? Bueno. Pero entonces, de alguna forma, eso es lo que estamos viviendo en este país hoy, posiblemente. Uh-huh. O sea, si Porfirio Díaz dice, bueno, somos mestizos, y en el somos mestizos no existen los derechos autóctonos, vernaculares de los indígenas, pues posiblemente estamos arrastrando ese intento de escondernos todo o ponerlo todo en el cajón de que somos mestizos, y por ende cualquier intento, pues no nada más de independencia de un estado... Uh-huh. Sino de derechos, repito, pues visto como esta forma poscolonial, de que, sí, pues, si te damos un poquito de levantar la mano, pues igual al rato vas a querer que agarremos el brazo y el... O sea, bueno, hay que recordar que la época de Díaz y luego posteriormente lo que se hizo en el siglo XX es un gobierno autoritario centralizado en la Ciudad de México que guarda formas democráticas, guarda las formas democráticas en el sentido de que se llama a elección, en fin. Institucional, pero a final de cuentas cada una de las comunidades nativas tiene sus propios consejos y demás, ¿no? Que conviven con el sistema legalizado nacional. En pero que no es autonomía, para nada. Ah, no es autonomía, pero hasta cierto punto hay una relación entre ambos. En ese caso ya entraríamos otros temas como sería la apariencia y el gobierno federal funciona de una forma, pero cuando aterrizas en las comunidades nativas o en las comunidades particulares de Oaxaca, Michoacán, en fin, es totalmente diferente. Es por mencionar el sistema priista que dominó casi todo el siglo XX. No es lo mismo el priismo de Nuevo León que el priismo en Puebla o en Michoacán o en Chiapas, ¿no? Los personajes o los líderes priistas son totalmente diferentes, ¿no? Tenemos desde líderes priistas en el sur que apenas estudiaron primaria y secundaria. Caciques, ¿no? Caciques, y mientras acá tenemos doctorados en Francia, ¿no? Yo no estoy diciendo que está bien o mal, pero hay una gran diferencia. Y son priistas todos, ¿no? Claro. O sea, hay una diferencia social, cultural, en fin. O sea, es un México diverso, con un mosaico de... Pues es el partido que tiene los colores de la bandera, ¿no? De alguna forma es el que se trata de acomodar a cualquier ideología o realidad. Y turbidista. Sí, no nada más localista, sino también a nivel internacional. O sea, que cualquier cosa que se dé allá, aquí te lo traemos nosotros. Sí, sí. De una forma más eficiente. Tiene una imagen también al exterior y todo esto, ¿no? Claro. Oye, entonces, ¿de alguna forma tú crees que este país todavía siga con las heridas poscoloniales? ¿O de plano sí estamos ya en la modernidad del post siglo XX o estamos atorados en las dos? Sí, yo creo que ha cambiado mucho, sin embargo... Es evidente que la sociedad mexicana es producto de 300 años de virreinato, es las diferentes relaciones entre los grupos nativos, criollos, europeos, en fin. No están todos los grupos nativos de aquel entonces, han sobrevivido unos cuantos. Somos aún así el país que más porcentaje, bueno, más cantidad de indios o nativos tiene en toda América Latina. Guatemala tendrá el 50% de nativos, pero nosotros tenemos más 12 o 13 millones, lo cual implica un número bastante alto, ¿no? No en porcentaje, sino en cantidad, ¿no? Eso significa que existe un México indígena, ¿no? A final de cuentas, también la mayoría somos mestizos. Pues si te pones a ver, Brasil también tiene hasta más. Y es un país que está creciendo más establemente que México y que tiene liderazgo ahorita. Sí, ¿será yo un creo motivo que estuvo monarquía más tiempo? Creo que sí, Brasil es otro caso que a lo mejor tendríamos que dedicar otra hora. Pero esencialmente una política viene desde una política desde la dictadura militar, ¿no? De los años 60, 70 y ahora una apertura consensada por las partes a través del actual presidente Lula, ¿no? Bueno, pues nos encantaría seguir con este tema, pero tenemos que irnos, les agradecemos su tiempo. Si queda cualquier duda o comentarios que no quisieron hacer por teléfono, me pueden ahí buscar en juancarlosguerraperez.blogspot.com para comentarios, observaciones, y seguimos con ustedes la próxima semana. Muchas gracias, Oscar. Gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Radio UDEM presenta Globales, una ventana al mundo. Comentarios y análisis con una perspectiva internacional presentada por Juan Carlos Guerra, maestro de sociología y ciencia política. México, creo en ti.